La reunión ampliada de la 82ª sesión plenaria del Comité Central de la Federación General de los Sindicatos de Corea se efectuó el 31 de mayo en Pyongyang bajo participación de miembros efectivos y suplentes de su Comité Central y los directivos gremiales del centro y localidades. Se debatió el asunto de materializar a cabalidad las tareas programáticas presentadas en el informe del 7º Congreso del Partido del Trabajo por el mariscal Kim Jong-un. Hubo intervenciones y se aprobó la resolución.